todo comenzó, bueno, en realidad la recuperación se viene ya hace un tiempo. En el lugar se está levantando una machi que hace mucho tiempo no se levanta en Polmapu. Justamente por eso, ¿no?, la importancia de esta recuperación para el territorio de la machi. Ayer vinieron en una supuesta instancia de diálogo el fiscal y su secretario a decirnos se van por sus propios medios o los sacamos por la fuerza. Hoy a las 4:30 de la mañana empezamos a sentir los tiros. Eran más de 400 oficiales con aviones, drones. Atinamos a correr, los huentos a tirar piedras, a defenderse con lo que había. No hay ningún tipo de arma dentro de la comunidad. Las primeras que pudieron reducir fueron a la SOMO, que estaba con los Puchiqueché, en la entrada, cerca de la entrada. Una vez que las tenían atadas, les empezaron a tirar lagrimógenos a los nenes y a ellas. Yo ya estaba mucho más arriba de la lomba, con una nena que había quedado sola. Cuando me pudieron agarrar también me golpearon. Pude ver a varios huentros que iban corriendo ensangrentados. No entendíamos nada, era de noche, seguía oscuro. Cuando nos llevaron a las mujeres a la ruta y nos tuvieron ahí hasta el mediodía. Hacía frío, no teníamos abrigo. Recién, imagínense, nos levantaron de la cama. Los nenes lloraban, gritaban por el gas lacrimógeno. Estábamos todas reducidas. Había varios menores que también estaban esposados. Nos dejaron incomunicados, nos sacaron los celulares, nos sacaron todas nuestras pertenencias que todavía no podemos recuperar, todos nuestros instrumentos. Descolgaron la buenofobia cagándose de risa de nuestra cultura. Se reían de la machi, se reían cuando hablaban mapus mungun. Muchos yanacona, muchos mapus con traje de policía. Y la verdad que un poco impactada. Creo que esto también nos reivindica, igual como pueblo, nos fortalece mucho más y nos da más fuerza también. Por más de los golpes, por más de todo lo que quieran hacer, no van a poder con el pueblo, no van a poder. Aparte, justamente por esta razón que decía, se está levantando una machi en Polmapu. Ley la muerte. Se tiene que escuchar en todos lados, porque justamente se está levantando una machi para unirnos y para reivindicar la lucha del pueblo mapuche. Damián, bueno, acá nos dejás muy emocionadas con lo que estás relatando. La verdad es que nos duele como si estuviéramos ahí al lado tuyo. Te iba a preguntar esto de la detención, si, con qué razón, porque sabemos que no fueron con ninguna orden, a ustedes los llevaron, y qué les dijeron, de por qué los estaban deteniendo, que cuáles fueron sus fundamentos, si les hablaron, que eso, contarnos un poco cómo fue esa situación. Bueno, la orden nunca llegó, directamente entraron por las fuerzas y jamás se presentó ningún papel escrito avisando de la represión, ¿no? Y bueno, ahora todavía no se hizo, que aún nos acaban de liberar y nos tenían un comunicado, así que no te podría decir qué decisiones se van a tomar de ahora en más. Con respecto al lugar, el lugar es un parque nacional, y la denuncia la hizo este viernes Parker, en complicidad, ¿no?, con el Estado y, bueno, con la fiscal, que estuvo viendo toda esta situación y se reía junto con el juez Villanueva, si no me equivoco, que es el mismo que tiene la causa de Facundo Yunes Wallace. Sí, es el mismo. ¿Los han acusado oficialmente de algo a ustedes? No, no, hasta ahora no. O sea, a mí me hicieron firmar un papel hace un rato que no me puedo acercar a 2 metros del lugar, de la zona. Además tengo que ir cada 10 días a firmar al juzgado y no puedo salir del país. Todavía está abierta la causa. En 5 días más o menos nos van a notificar de qué se nos acusa. Por lo que pude leer ahora es de usurpación, de toma, y en realidad creo que tenemos que cambiar ese término, ¿no? Toma es recuperación de lo que nos corresponde como pueblo mapuche. Lo que más nos duele son nuestros instrumentos, que creímos que lo iban a prender fuego, porque eso era lo que decía a la machi cuando le pegaban, le decía cállate india de mierda y le tiraban tierra en la boca. Y la machi tiene 16 años. Es muy fuerte todo. La MUEN saben si van a juntarse ahora en Traún, cómo está la situación de la comunidad, o si tienen un hoy ahora un lugar para dónde van a pasar la noche, o desde acá qué podemos hacer, qué es lo que ustedes necesitan. Y bueno, por el momento nosotros no nos podemos acercar al territorio. Varios de los lamones firmaron en disconformidad, pero de acá que la ley haga algo al respecto, a nosotros si estamos cerca del territorio inmediatamente nos meten presos. Ahora en un ratito se va a hacer un traún dentro de los que estamos en la comunidad, o los que estamos apoyando a la comunidad Las Kenguñón Mapu. Y ahí pues sabremos, nos acaban de liberar hace menos de 15 minutos, así que recién están dando una conferencia algunos lamones para algunos medios y luego hacemos nuestro traún.